espalda. Se la come. Cortá, David, cortame la base. De que nos salta se la come. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí no va! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Ella mueve mi pecho en sus caderas. Para un lado y para el otro sin parar. Para un lado y para el otro sin parar. Como baila la rocha, al compás de mi cumbia villera. Ella mueve mi pecho en sus caderas. Para un lado y para el otro sin parar. Para un lado y para el otro sin parar. Los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar. Y los pibes re locos se ponen cuando la ven menear. Que la mueve pa' delante y para atrás, que la mueve pa' delante y para atrás. Y la rocha la tiene bien clara, por eso no para y no para de bailar. Que la mueve pa' delante, que la mueve pa' delante. Será que la rocha la tiene bien clara, por eso no para y no para de bailar. Por eso no para y no para de meñar. Ahora sí, brindando juntos. Y ahora quédate a bailar. Cállate, guachi. Y quédate a bailar. Ay, loco, para abajo, aguantame la base, aguantame la base, aguantame la base. Para. A ver los hinchas de Boca, ¿dónde están? Y los hinchas de River. Es que nosotros se la sigue comiendo. Para el detective que no existe. Te rescate, guachi. Como baila la rocha al compás de mi cumbia ligera. Ella mueve mi pecho. Para un lado y para el otro sin parar. Para un lado y para el otro sin parar. Baila la rocha al compás de mi cumbia villera. Ella mueve mi pecho en su cadera. Para un lado y para el otro sin parar. Para un lado y para el otro sin parar. Esto es Rescate en Vivo para todos ustedes. Y los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar. Y los pibes re locos se ponen cuando la ven menear. Que la mueve pa' delante y para atrás. Que la mueve pa' delante y para atrás. Que la rocha la tiene bien cara, por eso no para y no para de bailar. Que la mueve pa' delante y para atrás. Que la mueve pa' delante y para atrás. Que la rocha la tiene bien cara, por eso no para y no para de bailar. Por eso no para y no para de menear.